Estamos organizando todo un equipo en el Táchira para documentar las violaciones a los derechos humanos que se vienen desarrollando desde instancias de poder económico y político y militar, con lo cual se atropellan a los ciudadanos, se desconocen sus derechos fundamentales, amparados en el control del poder político que se tiene de las instituciones a quienes corresponde la investigación penal y la sanción de este tipo de violaciones. Nosotros vamos a trabajar en el área de la administración, de la acumulación de los elementos de esas violaciones a los fines de hacer los trámites y las denuncias ante los órganos competentes. Sabemos que muchas de ellas van a estar engavetadas por razones políticas, pero tendremos la copia de todas esas denuncias, tendremos las pruebas, de modo que cuando Venezuela recupere la vigencia plena del Estado de Derecho, esas conductas puedan ser sancionadas y puedan ser castigados quienes están amparados del poder para violentarle derechos fundamentales como el derecho a la educación, el derecho a la libertad, el derecho al libre tránsito, el derecho a la propiedad. Aquí hay personas que, amparados en el poder, han adelantado actos realmente dramáticos contra la vida de personas, contra la propiedad de muchos ciudadanos, contra la libertad de ciudadanos, contra derechos como la educación. Aquí hay niños que han sido desalojados con los fusiles de escuelas de preescolares, de escuelas de niños especiales, y quienes corresponde a la investigación criminal están absolutamente indiferentes frente a ello, y Venezuela tiene que sancionar algún día a quienes están violentando estos derechos. Por eso creamos una oficina, una comisionaduría que acopie los elementos, los hechos, para que en algún momento de la vida institucional de nuestro país se puedan investigar y sancionar estas violaciones a los derechos humanos del pueblo venezolano, especialmente del pueblo tachirense. En Venezuela se está recurriendo de manera abusiva a una utilización indebida de la Fuerza Armada. Hay una desviación en el sentido institucional de la Fuerza Armada que la han convertido en un brazo político del gobierno nacional y no en una institución del Estado. Entonces observamos a ciertos factores del poder militar pretendiendo sustituir la autoridad legítima establecida en la Constitución de los gobernadores y de los alcaldes, desconociendo sus autoridades, sobreponiéndose a sus competencias, atropellando inclusive a muchos ciudadanos a cuenta de las órdenes que emanan de Miraflores de violentar los derechos constitucionales. Y todos esos elementos pues estamos documentándolos y estamos haciendo nuestros propios expedientes, porque repito, Venezuela tendrá que exigirle una sanción algún día a quienes se han dedicado a abusar de esos derechos y atropellar a los ciudadanos por razón de esa investidura del poder militar. Nosotros somos respetuosos de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. En el Estado Táchira debe respetarse todos los derechos, incluido el derecho a la manifestación pública. Aquellos sectores de la sociedad que cumplan con las normas establecidas en la ley de participación de las manifestaciones y de ejercer esos derechos, nosotros estamos en la obligación de garantizarles el cumplimiento de ese derecho. Lo que nosotros como gobierno no podemos aceptar nunca es que se violenten los derechos de terceros, vale decir, que se afecte la propiedad privada, que se afecte el derecho al libre tránsito, que se afecte el derecho a la libertad de las personas que no tienen que ver con las manifestaciones que algún sector de la sociedad pueda hacerlas. Aquí, por ejemplo, factores del Partido Socialista Único de Venezuela han hecho manifestaciones en el Estado Táchira violando la ley, porque jamás ni siquiera cumplen con la obligación de participar, y nosotros como gobierno hemos sido tolerantes y hemos perfectamente permitido que esas manifestaciones se desarrollen. Ahora, la orden que da el ciudadano presidente de la República al componente militar de disolver las manifestaciones, de impedirlas, constituye una violación abierta a un derecho fundamental que es el derecho a la manifestación pública. Y hasta ahora que yo sepa, el gobierno nacional no ha suspendido las garantías constitucionales, por lo tanto está vigente el derecho de los ciudadanos a expresar libremente sus ideas, el derecho de los ciudadanos a manifestar pacíficamente y sin armas, el derecho de los ciudadanos a expresarse políticamente y a organizarse políticamente. Son derechos consagrados en la Constitución que por ninguna circunstancia nosotros vamos a violentar. Estamos en disposición de garantizar el orden público, estamos en el cumplimiento de nuestra obligación, pero el gobierno del Táchira no es un gobierno represivo ni está dispuesto a someterse a una línea de represión contra los derechos fundamentales de las personas, sino que al contrario, este es un gobierno que respeta y garantiza el ejercicio de los derechos humanos del pueblo tachirense.